15 de mayo, 7 de la tarde. Estás escuchando Radio Crash. Y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buonasera, Borja. Buonasera. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿Y este acento italiano para presentar el programa? Bueno, estoy con los tontini, últimamente, de italianini. Muy bien. Con la influencia de Blancanini. Blancanini. A los pijatini. 7 de la tarde, esto es Cinefagia FM, tu programa de cine en Radio Crash, en el cual se habla de cine, sí, pero bueno, del cine un poco menos convencional. Sí, bueno, de aunque lo hoy. Raro, bueno, un poco raro, un poco de todo, ¿no? De lo clásico. La semana pasada traíamos cine finlandés. Y bueno, para. Quizás para acabar un poquitín con esa parte cultureta que nos salió la semana pasada. Para compensar un programa, poco, ¿no? Compensarlo, sí. Hoy traemos un programa un poco más light, un poco más. Bueno, también con mucho trasfondo social, ¿no? Como iremos descubriendo. Mucho transformer. Sí, sí, sí. Mucho transformista. Sí, mucho trans. Mucho lío ahí. Bueno, como siempre, hoy no vamos a adelantar de quién vamos a hablar. Ya lo han visto en las redes sociales. Sí. Si nos siguen. Como sí, esas sí, historias sí. De Instagram también. Eso es, que hemos me, caído de las en cuales, las historias de Instagram. De las cuales tú me estás enseñando, porque yo la verdad que no tenía ni idea. Sí, casi no empezamos el programa, porque te veía ahí un poco liadete, sí, estoy ¿no? liado aquí, vamos. Estabas con la tensión, ¿no? Es que ahí, estoy, a ver cómo lo subo ahí, esto, porque, sí. Ahí, ya, reforzando ahí. Egos, siempre. Sí. Porque la gente le estaba dando poca importancia a la historia de Instagram hasta que se dio cuenta de que podías ver quién te la había visto. Eso es. Y ahí la clave. Ahí cambia. Ahí cambió la cosa. Sí, sí, sí, sí. Mucha gente que no te da me gusta, por lo que sea. Pero te fisga. Pero muy bien, pero está muy bien esa faceta un poco guayer que todos tenemos, ¿no? Y en el fisgar está lo llamativo. Sí. El ansia, ¿no? De la gente. De la gente, sí, sí. Ahí que, está. Que... Bueno, antes de meternos en faena. Volviendo a lo clásico, no vamos a anticipar de quién hablamos, aunque sí lo hayamos contado en las redes, pero aquí de momento no. Vamos a dejar, vamos a hacer ese pequeño truco radiofónico, ¿no? Después de lo habitual, de la sección de actualidad, de lo moderno, iremos a lo clásico. Uh-huh. Últimamente estamos reivindicando de vez en cuando pues ver algún título clásico, ¿no? Y relajarte, visualizando pues películas de aquella época en la que no había, por ejemplo, móviles. La tele se veía menos, entonces había mucho diálogo, mucha tranquilidad. Sí, las cosas tenían otro ritmo diferente, ¿no? Que quizás... Exactamente, cine a otro ritmo. Uh-huh. Eso lo veremos luego, pero antes, como decimos, como siempre, vamos a la actualidad. Y la actualidad se inicia siempre en Cinefagia con el box office. Eso es, pues bueno, la semana pasada, tras la resaca de la fiesta del cine, nos deja unas recaudaciones bastante importantes. En la cual vemos en primer lugar a Guardianes de la Galaxia, ¿no? Como la máxima recaudadora. Seguida también por el bebé jefazo y Zeta, la ciudad perdida. También que no está nada mal con las recaudaciones. Decir que yo los datos mis que tenemos ver, son de la semana pasada... Mandé a mis padres a ver Zeta. Sí. Así, a lo loco. ¿Y qué tal? Dijeron que un poco lenta. ¿Un poco lenta? Pues es el recurso de mis padres siempre. Esta película, un poco lenta. Trey la vio otro día, me dijo también, iba a ir a verla. Sí, iba para allá, no le pregunté yo a ver si coincidía. Pues eso. ¿No te lo dicen a ti tus padres también? ¿O un poco lenta? No. Es la no ve mucho la valoración cine. Siempre, ¿no? No ve mucho ¿Qué cine. ¿Qué tal esta película? Un poco lenta. No, no, no. O muy bien o un poco lenta. las críticas de los padres. Sí, ¿no? crítica patarrón. Bueno, decir que esta semana se estrenó lo nuevo de este Alien Covenant. Y bueno, esperemos que a ver la acogida que tiene entre el gran público. Decir bueno, que tiene críticas un poco variopintas, ¿no? Tanto sí, tiene eso es cierto. Gente que le gusta y gente que no. Yo gente que la vio de primera mano, de las cuales ya tengo ya medio calada de sus gustos, dice que es una película de género bastante bien llevada, mejora a su predecesora Prometheus. Y oye, habrá que darle una oportunidad, ¿no? Esta nueva incursión de los extraterrestres. Por supuesto, hay que verla. Decimos, Borja, de la fiesta del cine, que los organizadores han admitido que quizá mayo no fue el periodo más goloso para un cinéfilo. ¿Tú qué opinas de esto? A mí me pasa mucho en las fiestas del cine que bueno, hay épocas en las cuales tienes varias opciones para ir al cine, ¿no? Por ejemplo, esta es justo una semana después tenemos para ver en el cine. A mí me apetece ver Covenant, se va a estrenar lo nuevo de la película esta de terror Déjame salir. Sí. Que son películas muy interesantes para poder disfrutar en el cine, pero yo la semana pasada, por ejemplo, no tenía una opción clara de porque Guardianes de la Galaxia ya la había visto, pero bueno, claro. no había mucho donde elegir. Sí, es lo que dicen, ¿no? Que quizá en octubre sea la asistencia sea mayor que, por ejemplo, en esta cita de mayo, y sí que es verdad que no había como muchos títulos, mucha gente lo dijo, ¿no? Faltaban títulos, y esto no es casualidad, o sea, la industria lo hace adrede, ¿no? Ya sabemos que las fechas míticas de asistencia o de estrenos, ese verano con los blockbusters, ¿no? Esa Navidad donde llega también películas de Disney o películas así y tal, entonces claro, ahí no te meten una fiesta del cine. Sí, también, por ejemplo, la antesala de los Oscars, ¿no? Cuando ya empiezan a verlas, empiezan a estrenar esas películas que son candidatas para los Oscars, ahí por, como tú dices, en diciembre, sí. En noviembre. El monopolio del taquillazo, ¿no? Un poco. Eso es. Y eso quizá coincide, ¿no? Pero la verdad que no teníamos mucha opción para ir a disfrutar de la fiesta del cine, realmente. Sí, bueno, esto favorece un poco a las producciones un poco más pequeñas, pero bueno, claro, es un poco injusto también, ¿no? Con la gente que igual le apetece ver esas grandes producciones. Sí, bueno. Pero bueno, ya sabemos lo que importa, que es la tela, la pasta, el parné. Bueno, otras cosas, Borja, lo que nos llega, por ejemplo, nos llega mamá. Fue el día de la madre ayer en Estados Unidos y, casualidad. Sí, se presenta el nuevo trabajo de Darren Aronofsky, que lo recordaremos como de películas como El Cisne Negro. Y bueno, no sé si también la primera... se me fue el título. Bueno, Darren Aronofsky, un director de cabecera para aquí, para CineFG FM. Y presenta un thriller de terror protagonizado por Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer, Chris Wing, Javier Bardem, Donald Gleason y Ed Harris. O sea, un plantel impresionante. Pues sí, la verdad es que tiene buena pinta esta película, ¿eh? Sí, tiene... Requiem por un sueño puede ser el... Requiem por un sueño, eso es lo que quería decirte, que fue su película que le llevó un poco al estrellato, ¿no? Luego tuvo bastantes películas como El Cisne Negro, que ya se afianzó, Pife del Caos también, que a mí me gustó mucho, una película también muy difícil de ver, ¿no? Pero que tiene sus rarezas. Sí, me encantó el cartel este que acaba de presentar, ¿no? Donde vemos a una Jennifer Lawrence así, como una pintura así un poco... Sí, un poco así como, ¿no? como de anime, ¿no? Medio sí, del ordenador. Entre anime y barroca. Sí, la verdad que bueno, la verdad que este Darren Aronofsky, su cine se cala mucho también en lo social, pero también en esa intriga, por ejemplo, quiero recordar el Cisne Negro, que la verdad que Natalie Portman está espectacular. Sí. Y llega, aunque no sea una película de terror, llega un clímax de tensión y de desasosiego que traspasa la pantalla. Bien expresado. Tensión y desasosiego que traspasa la pantalla. Pues Mother, a ver qué pasa con Mother. Y cambiando radicalmente de tema, Borja, tenemos a este par de autores, o trío de autores, que es François Simard, Anouk Wiesel y Jean-Carl Wiesel, que si lo decimos así, pues este trío no suena mucho, pero si decimos que crearon Turbo Kid. Sí, esta película así con estética muy ochentera, un futuro posapocalíptico que tanto nos enganchó aquí en Cinefagia, tanto por la película en sí como por su banda sonora, que corría todo con mucho sintetizador, iba de la mano de Lematos. Y nos presentan su nuevo proyecto, que es Summer of 84, verano del 84, cuyo guión está escrito por Matt Leasy y Stephen J. Smith. Y bueno, la trama narra como en una tranquila calle de Ipswich, en Massachusetts, pues un chico llamado Davey está desesperado por creer que hay algo más en la vida que lo que ve desde la ventana de su dormitorio. Y Davey pues está obsesionado con teorías de conspiración, está convencido de que el oficial de policía es en realidad un asesino en serie. Bueno, una película de bastante intriga, que bueno, vemos aquí un joven que a priori parece un poco paranoico, pero bueno, a ver cómo se desarrolla las situaciones, ¿no? Sí, y tenemos otra vez a Massachusetts, Borja, que siempre aparece aquí, novelas de Stephen King, el protagonista de nuestro programa hoy también, que nació por ahí cerca. Sí, eso es. Se junta, ¿eh? Todo se junta. Nos gusta esa zona, que es bastante, yo lo veo similitud asturiana. Sí, Así, ese clima, ese verde, ¿no? Orografía y todo eso, ¿no? Te refieres. Sí. Bueno, pues a ver qué, cómo sale este Summer of 84. Turbo Kid, sí que es verdad que, bueno, me transportaba muy bien a la época, la ambientación era espectacular, la música, bueno, buenísima. Le faltaba un pelín de guión, un pelín ahí de... Sí, hombre. Críticos, por una vez en la vida. Fue una película de bajo presupuesto, no sé si hicieron un crowdfunding para hacerlo, que la precedía también un corto que lo hicieron para recaudar fondos para el largometraje. Pero bueno, se ve ideas muy interesantes de una estética que a nosotros nos gusta mucho, que es la estética así medio ochentera. Y bueno, veremos este nuevo proyecto de esta gente, a ver qué tal. Sí, un poco como Stranger Things, ¿no? Como la serie. Eso es, sí. Que también sí, nos gusta tal, nos dejamos... Eso tan de moda. Nos dejamos llevar por el envoltorio, pero bueno, si nos ponemos un poco... Críticos. Ignorante, ¿cómo era? El ignorante pedante. El ignorante pedante, sí. Crítico ignorante pedante. Adolece de eso, quizás. Pero bueno, nosotros no estamos para eso. Nosotros a tragar. Y me estás poniendo aquí, Borja, a ver, AT&T, que es como la telefónica de allí de Estados Unidos, estrena película de AT&T, pero AT&T produce ahora, ¿o de qué van? Pues nada, pues... Bueno, pues será AT&T, como Movistar Plus, ¿no? Parece que sí, que también produce, se va un poco copiando un poco el modelo de Netflix, que también produce sus propias películas y series. Parece que AT&T también se embarca en este proyecto, esta aventura. Sí. Poco se habla de posicionamiento, eso que hablamos alguna vez, como en mi amigo Mac, el contenido brandeado, de AT&T. Y te lo digo ahora y seguramente te empezarás a fijar. Cuando muchos protagonistas en películas hollywoodienses cogen el teléfono, en la parte de abajo podrás leer ahí AT&T. Que si ya te digo, como si fuera la telefónica. Estoy recordando ahora, por ejemplo, a John McClane hablando en La jungla de cristal y se ve AT&T. En muchas películas sí, está hay ahí presente. Publicidad escondida, como, ¿no? Como el Nike de los primeros planos de Spielberg y todo eso. AT&T practicó mucho eso en su día, por supuesto. Bueno, pues AT&T va a producir, decíamos la semana pasada que Stephen King de 2017 era el año de Stephen King, volvía a resurgir un poco con producciones como el remake de It, con este La Torre Oscura y también la nueva adaptación de Mr. Mercedes, esta novela de Stephen King. En Estados Unidos se estrenará el próximo 9 de agosto. Mientras tanto, aquí habrá que esperar para ver si se estrena, si sale al cine, si va directamente al videoclub. Bueno, veremos. Estaremos a la expectativa. Pues sí, como siempre, con muchas ganas de Stephen King. Más gente, Borja, hoy lamentamos fallecimiento. Me pones aquí de una persona. Normalmente comentamos fallecimientos así un poco sobre la marcha, pero hoy quieres hacer énfasis en Michael Parks. Michael Parks, sí, es un actor que tuvo muchas colaboraciones. Las últimas trabajos fueron de la mano de Kevin Smith con estas películas Tusk, esta trilogía que tiene de las leyendas urbanas. Y bueno, trabajó en múltiples películas, recordarás también, no sé si estuvo en Kill Bill también, tuvo sus colaboraciones con Tarantino incluso, trabajó en Red State también de la mano de Kevin Smith y bueno, murió con 77 años de edad y murió el pasado 10 de mayo. Desde aquí, desde Cinefagia, pues un saludo. Sí, bueno, mítico Michael Parks, todo el mundo lo conocerán por hacer ese papel que decías en Kill Bill del el comisario, el Marlowe, y en muchas películas que eran del universo Tarantino y de cuando se asociaba con Robert Rodríguez, hacía el mismo papel. Era también el mismo comisario, no sé si era en Abierto hasta el Amanecer, el que mataban al principio. Eso es, ese mítico comisario que iba con su coche, que tenía varias gafas de sol puestas en la guantera. En la guantera del coche, sí. Uh-huh. Y ya se hará la gente una idea. Y lo comunicó el propio Kevin Smith, ¿no? A través de las redes sociales. Sí, Kevin Smith, sí. Que se enteró. Y bueno, como había colaborado con él en producciones, en las últimas producciones, pues oye, estuvo la esa deferencia de anunciarla en las redes sociales. Pues sí. La verdad es que, bueno, un mítico, ¿no? Es un mítico, para nosotros, de esas películas que nos marcaron. Y otro mítico que también murió esta semana fue Powers Booth. Villano de muchas películas que yo recuerdo mucho, bueno, recuerdo de muchas películas, eso sí le pones cara a Borja, pero por ejemplo de Escalofrío, ese comisario que sigue durante toda la película, escucha a Matthew McConaughey cómo le va narrando el caso de Escalofrío y finalmente le da la mano, y yo me acuerdo de esa escena como una de las más terroríficas, aunque fuera sencilla. Este Powers Booth, que murió también ayer domingo, creo. Sí, y también últimamente colaboraba mucho en series como Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. Y bueno, Deadwood también. Bueno, un actor bastante interesante que lamentablemente nos deja. Y a ver cómo quedan estas películas, de estas series. Pues sí, dos míticos. Se quedan un poco huérfanas, un poco cojas. Sí, eso es. Dos cosas ya para cerrar, Borja. No tenemos noticias del FIX. O sea, todavía yo no. Estuve buscando cosas, no veo nada. Todavía no, deben de estar reunidos esas cabezas pensantes. Sí. A ver qué nos deparará el futuro. Está el Twitter del festival también un poco apagado, no veo noticias, no. Necesitamos algo, ¿no, Borja? Algo para. Nos vayan para comentando. El otro día hablamos con nuestro compañero Gervelio, que nos vino a hacer una visita. Le preguntábamos por cines gallegos y nos vino a la cabeza. Y aquí en Gijón, ostras, es verdad, ¿qué será de esto? ¿Cómo estará la cosa? Nada, no sabemos nada, Borja. Bueno, estamos a la expectativa. Confiamos, ¿eh? Tampoco confiamos. Queremos meter presión. No, simplemente nos extraña. Y informamos a la gente, que quizás no sea como nosotros, ¿no? Frikis de la búsqueda, pues que no se sabe nada, de momento. Todavía. Llegará a los mortales. Los mortales, de momento, nada. Y se celebra hoy, 15 de mayo, 6 años de esa fecha mítica, ¿no, Borja? De esa revuelta. Yo tengo aquí 5 documentales, yo no sé si tú conoces alguno, que me apetece a mí rescatar, pues como homenaje a esa fecha de sublevación, entre comillas, ¿eh? Sí, esa. Yo no sé si tuviste algún documental o algo. No vi ningún documental, lo típico de reportajes, y hoy precisamente vi un fotoreportaje de lo que se vivió hace 6 años, y bueno, pues la verdad que muy, muy interesante. Y a raíz del 15M, pues bueno, surgieron movimientos culturales y políticos bastante influyentes que duran hasta nuestros días. Sí. Decir que por casualidad, no fui exclusivamente a eso, ¿no? Pero estuve en Madrid en esa época. ¿Estabas? Sí. Y que había ambiente social bastante interesante. Sí, estaban todos en la Puerta del Sol, con sus tiendas de campaña montadas. Estaba totalmente tomada por la gente. Sí. Qué bonito fue. Un sentimiento de cambio. Sí. Bueno, algunos lo critican, algunos dicen que quedó en nada. Bueno, fue una. No, nada, no, porque ¿no? De ahí surgieron cosas importantes, ¿no? Que hoy en día nos siguen influyendo. Sí. Y surgirán. Bueno, yo quiero destacar Indignados, de Antoni Bedarguer, del 2011, como de las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, Estefana M. Grueso, en Twitter es Fanetín. Y hizo también una película que es 15M, excelente, revulsivo, importante, que es de 2013. El despertar del Splaces, un ani de 15M, que la hizo Yukwell en 2012. Son recomendaciones por si queréis luego buscar, están casi todas en internet, ¿eh? Falsos horizontes, de Carlos Serrano Azcona, en 2013. Y la que más me llama a mí la atención es una película documental que hizo Basilio Marin Patino, que se echó a la calle en aquella época. Y Basilio contaba nada más y nada menos que con la jovenzuela edad de 80 años. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Entonces salió para hacer este Libre Te Quiero. Y él, pues, oye, está en Vimeo el documental. Y bueno, yo creo que es uno de los mejores, en el sentido de que el tío se tiró a la calle. Ya sabes, imagínate, con 80 años, pues ninguna pretensión más allá de contar todo lo que estaba pasando, ¿no? Sí, que esto parece que son iniciativas de gente joven con muchas ideales y inquietudes, pero vemos gente mayor muy muy involucrada con los con los temas sociales, ¿no? Y que que surgió también los yayo, ¿cómo era? Los yayo indignados. Los yayo flautas. Los yayo flautas, eso es. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues este documental, recomendándolo, celebrando esa fecha del 15M, es uno de los que mejores supo captar el clima. Todo emoción y todo pasión, dicen las reviews que hay por ahí, Borja. Bueno, interesante. 7 y 20 ya, de este capítulo 97 de Cinefagia FM, nos acercamos ya al 100. Si no tienes nada que añadir a la actualidad, bueno, o alguna decir que, sí, alguna recomendación. Ayer precisamente vi la película Comanchería, que tuvo también mucha muy buena acogida en los Oscars. No sé si fue finalmente ningún premio así y tal, pero la verdad que sí. Que es una película muy interesante, es un western traído al siglo XXI, pero totalmente con la la forma de vivir que tienen ahí en esa parte de América, en Texas, esa prácticamente veneración por las armas. Hay un tema político por ahí subyacente sobre temas de los bancos y esas cosas que es muy interesante. Una película muy bien hecha que la verdad que no te deja indiferente. Jeff Bridges está espectacular. Hay un tema también de racismo, no con los negros, porque no sé, curiosamente no sale ningún negro en esta película, pero sí con los indios americanos. Uh-huh. Y vemos ahí ciertas tensiones entre los digamos blancos y los hay un racismo muy subyacente que que a veces pasa desapercibido, porque bueno, siempre decimos los negros tal, pero los indios sí. Americanos también sufren lo suyo y aquí se refleja muy bien esta película. Sí, todavía este año o este mes o en los próximos meses van a cambiar el nombre de un equipo de béisbol, los Cleveland Indians. Uh-huh. No sé si te das cuenta, el logotipo es el indio, sí, piel roja con la pluma y tal, no sé qué. Pues lo van a cambiar porque, sí, tiene unos tintes un poco racistas y la franquicia dice que lo va a cambiar. Bueno, pues una opción para hacer un poco la normalización, mucho. Sí. Pero claro, ellos fueron invadidos, los indios. Y no hubo guillotina para ellos. No, esta película plantea cosas... ¿cómo explico? Ellos fueron desterrados de sus tierras y ahora a su vez en el siglo XXI los blancos son desterrados por ellos mismos, por los bancos, los bancos dan hipotecas y luego a la gente que no puede pagar, entonces le quitan sus tierras, entonces esas tierras pasan a ser de los bancos. Bueno, hay una historia subyacente y bastante interesante. Sí. La guillotina, yo decía que iba para eso, para los blanquitos. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor, la guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. Running wild. pues escuchamos a Henry Mancini, Borja, autor de estos opening credits, ¿es? ¿Opening credits? Sí. Títulos de apertura de nuestro clásico no tan popular de hoy, que es Días de vino y rosas. Sí, una película de Blake Edwards, que bueno, ya tuvo varias colaboraciones con Henry Mancini en otras películas, como por ejemplo Destino con diamantes. Bueno, y bueno, una película que trata sobre el alcoholismo en un autor que es Blake Edwards, que venía a hacer eso, comedias románticas como Chantaje a una mujer, Destino con diamantes, Buenos tiempos, Operación Pacífico, bueno, todas estas películas así un poco más ligeras, ¿no? No con ese trasfondo que tenía esta película de Días de vino y rosas. Exactamente. Ya podemos desvelar el protagonista de nuestro cinefagia de hoy, que es nada más y nada menos que Jack Lemmon, protagonista de este clásico, del que luego vamos a hablar un poco más detenidamente. Un mítico del cine que se movía muy bien entre la comedia y el drama. Últimamente hablamos mucho aquí de la dramedia, Borja. Sí, pues esta película es un claro ejemplo. Si decíamos que el director se caracterizaba por hacer comedias, aquí vemos a Jack Lemmon, que es uno de los actores de comedia por antonomasia, ¿no? Lo veíamos en El apartamento, por ejemplo, con Faldas y a lo loco. Sí. Vamos, no estamos acostumbrados. Además, es una persona que a mí en el... Me transmite como simpatía, ¿no? Sí. Estos actores que te transmiten como simpatía, como adorables. Yes. Adorable. ¿Y puede haber algo más bonito en el cine, en una sala de cine, Borja, que una persona con la lágrima cayéndosele y aún así con la sonrisa, en plan de... Ante el drama que está viviendo, ante la adversidad, ante todo eso, te sabe sacar una sonrisa, pero aún así estás dándote cuenta de la realidad que te está queriendo contar, que en este caso, claro, son temas bastante duros? Yo me quedo con esos momentos, Borja. Sí, sí, esa capacidad de registros, ¿no? De, uh-huh. de lo entrañable que es, lo que puedes empatizar con él y realmente lo que está viviendo es un auténtico calvario. Uh-huh. Y este Días de vino y rosas, pues un claro ejemplo de este tipo de cine, ¿no? De sí, vemos, pucheros con la risa. Jovial, pero vemos un fondo que es... Que es un drama, pero impresionante, ¿no? Que es el tema del alcoholismo. Pues sí. Bueno, Days of Wine and Roses, traducción literal esta vez, película de 1962, estadounidense, de Blake Edwards, como decíamos. Género, además, mezcla drama, romance, uh-huh. alcoholismo. Mete algo de la metemos nosotros, lo de la comedia, por Jack Lemmon, pero comedia hay poca en este caso, ¿eh? Sí, sí, sí, hay poca comedia, pero bueno. Sí. Y bueno, tenemos aquí a Jack Lemmon, que es Joe Clay, un jefe de relaciones públicas en una empresa de San Francisco, que durante una fiesta pues conoce a una bella Kirsten Arnesen, y esa muchacha que al principio se muestra cautelosa, pues bueno, claro, ella tiene miedo a esa afición que tiene Joe a la bebida, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de ello sucumbe por lo simpático, ¿no? Sí, bueno, se corren sus juergas diariamente a base de alcohol. Bueno, de hecho, podemos ver incluso un episodio de Los Simpson en que Homer arrastra un poco a Marge en esa espiral de alcoholismo, ¿no? Sí. Y bueno, vemos eso, cómo va surgiendo la adicción y cómo se va afianzando, y es prácticamente la parte angular de esa relación, ¿no? Sí. Que es tenemos aquí, antes de empezar a desgranar un poco más la película, Borja, y precisamente hablando de eso que estás hablando, tenemos aquí una escena en la que los dos están a la mesa y él pues le da a probar algo que está muy rico, entonces ella ahí empieza a caer, ¿no? Uh-huh. Oh, no, gracias. No lo retire, no lo retire. Pero... Es especial para usted, de chocolate. ¡Qué rico! ¿Sí? ¡Mucho! Combinado perfecto. Brandy Alexander con chocolate. Es delicioso. Ahí le da a probar ese Brandy Alexander con chocolate. Menuda mezcla, ¿eh? Eso nosotros es. Aquí estamos acostumbrados al 43 con vainilla. Pero ese brandy con chocolate... Es apetecible. Sí. Cuéntanos más cosas, Borja, de Días de Vino y Rosas. Bueno, es, como decimos, yo creo que de una película que refleja muy bien lo que es la adicción a la bebida. Vemos dos personas normales, aparentemente, con un estatus social medio tirando alto. Él se dedica, es un relaciones públicas, una empresa muy importante, ella también trabaja en la misma empresa. Y vamos, les va la cosa bastante bien. Debido a las fiestas a las que tiene que ir el personaje interpretado por Jack Lemmon, Joe Clay, parte de ese trabajo es socializar, tomar copas, invitar a los proveedores, bueno, esas cosas que suele pasar. El tema que se acaba enganchando al alcohol y bueno, después surge la relación con esta chica. Y como también Jack Lemmon, Clay va arrastrando esa espiral de alcoholismo de la cual no puede salir. Hay un punto en la película en el cual vemos, habla un poco sobre la capacidad del ser humano de afrontar los problemas o dejarse llevar, ¿no? O sea, esa fuerza de voluntad. Y hay un momento de la película, sin hacer mucho spoiler, en el que vemos un Jack Lemmon que toca a fondo y a partir de ahí se da cuenta, le hace un clic en la cabeza que le hace cambiar de opinión y decide pues dejar definitivamente el alcohol. Y no sé, está muy bien porque vemos la fase inicial de una adicción, vemos los intentos fracasados por su parte de dejarlo y vemos este punto final para él, que es el punto de tocar fondo y salir definitivamente, ¿no?, de este tema. Contrasta un poco con el papel de la otra chica, de la mujer. Irónic. Eso es, que quizá no tiene tanta fuerza de voluntad y se ve también arrastrada a ese pozo del cual mucha gente no puede salir. Pues sí, nos despediremos hoy en el clásico no tan popular con esa escena que dice Borja, de un título que, como no podía ser de otra manera, pues fue oscarizado, premiado en San Sebastián. Borja, ¿qué tenemos por aquí a destacar en cuanto a premios? Y eso que no nos gustan, pero bueno, comentamos, ¿no? El fondo sí, un poco nos gustan, ¿no? Sí, un poco la aprobación, vendemos, ¿no? Le metemos ahí. Sí, bueno, como esa escuchamos, manera de vendérselo a la gente, ¿no? También, ¿no? Como escuchamos esta canción compuesta de Henry Mancini, Days of Wine and Roses, pues bueno, es la. Se llevó el Oscar, después la concha de plata al mejor actor se la llevó Jack Lemmon y la mejor actriz Liz Remick en el Festival de San Sebastián, que está espectacular esta chica, ¿verdad? Está muy bien interpretada y sí, una dupla perfecta. Decía Borja, estamos escuchando una canción oscarizada y entonces así nos ponemos ahí el galardón, ¿no? Sí, nos ponemos ahí la pajarita. Estás escuchando un cinefagia cualquiera, estás escuchando un cinefagia con una banda sonora que tuvo un Oscar. Un chocolate de esos. Sí. En cambio, sin ningún cambio. Además es una película de las más celebradas del ecléctico Blake Edwards, ¿no? Del que también recomendamos a la gente que se haga un pase de películas, ¿no? Sí, tiene unas películas muy interesantes, de las cuales son, o sea, un clásicos ya del cine de toda la vida, ¿no? Sí, a pesar de que esta película no es un guion original, ¿no? No es un guion original porque es una adaptación de un episodio del mismo título de una serie de Playhouse 90 que se emitió en la cadena CBS el 2 de octubre de 1958. Uh-huh. Y bueno, la verdad que si queremos saber un poco esta película, hasta quita un poco la parte moralina que suele haber en ese tipo de cine, ¿no? De yo qué sé, el alcohólico es un dejado de la vida, es un malo, ¿no? Aquí vemos una persona normal, dos personas normales que por circunstancias de la vida caen en esta adicción y vemos cómo esa adicción les va destrozando, ¿no? Y así tú eres una persona normal y entonces empatizas con él mismo y te hace ver que estamos a poca distancia de convertirnos en unos adictos, ¿no? Sí, porque te voy a decir, no es lo rocambolesco, no es que lo vieras muy muy lejos, ¿no? Sí, que está ahí. Sí, te lo voy a decir yo para terminar ya, Borja, que es cierto que el alcoholismo es como la adicción en la que no sabes dónde está el límite, ¿no? Entonces, como todas las adicciones en el fondo, pero... Sí, pero que es tan común, es legal beber socialmente alcohol... Socialmente está exactamente. Entonces, claro, no sabes en qué punto, pues... Ese conocido, amigo, compañero, lo que sea, se está pasando, está rozando y te crea bastantes problemas, ¿no? Yo tengo preparado aquí un audio muy mítico de Homer Simpson, que no sé si ponerlo ahora. Sí. Porque me plantea un poco un dilema moral ético. Te plantea quizá, un poco frivolizar, quizás, ¿no? Frivolizar o banalizar un poco el problema. Claro, exactamente. ¿Qué opinas? Bueno, puede ser, pero a ver, no sé. Bueno, Polo, si quieres, te lo comento que para exponer ese hecho del que estamos hablando, de que es muy complejo. Pasa, a ver, ya está probando el cine, joder. Los porros, por ejemplo. Los porros, claro, te producen gracia. Te producen. Ah, los porros. No me hizo gracia lo de los porros, sino el cambio de giro, ¿no? No quiero decirte. Los porros, que sí, que lo vemos como una cosa anodina, divertida, de recreativo, consumo social. Pero ciertamente provocan numerosos problemas de salud mental, problemas muy muy graves en personas susceptibles, ¿no? Y no es un tema frivolizar, hombre, cada uno es responsable y libre de hacer lo que le parezca, pero bueno, saber un poco dónde está el límite. Yo no soy adalid de aquí de nada, ¿eh? No pretendo ser aquí. Sí. Vamos. Pero bueno, gracias a Días de Vino y Rosas, y ahora que estamos sacando el tema, pues bueno, lo dejamos ahí sobre la palestra, ¿no, Borja? Sí, sí. La complejidad que tiene también, ¿eh? Sí, es un tema bastante complicado y una película que vamos, refleja muy, muy bien el tema del alcoholismo y de lo difícil que es salir de ello. Y cómo es tratado el tema a nivel institucional de los hospitales y claro, cosas así, ¿no? Sí, que sí. Vemos una escena sobre todo muy dura en la que vemos un Jack Lemmon prácticamente es una celda con una camisa de fuerza, sobre todo con alucinaciones. Sí, con ese tema pues está bien saber pues como todo en la vida, ¿no? Saber cuál es tu propio límite, y nosotros quizás pues somos unos privilegiados por saber dónde está el límite y saber disfrutar del alcohol. Saber tomarse una copa, disfrutarla y luego llegar a ese punto que dices tú. Pero bueno, stop ya the rock. Venidos al caso de gente alcohólica y no, ni esa copa pueden poner. De hecho, ni vinagre incluso a las comidas. Sí, es un tema bastante complicado, sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. No lo voy a poner, Borja. No lo voy a poner. No. Lo decimos. Que no. Lo decía Homer, ¿no? Bueno, que es causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida, que yo creo que lo decía también. Pues como a la broma. Sí, a la broma, pero la verdad. Porque, y como la realidad. Pero es por eso mismo, porque esa normalización que tenemos en la sociedad de. Esa normalización que tenemos en la sociedad de llevarlo todo. De eso, de la cotidianidad, ¿no? Que no le vemos el peligro, pero no es una cosa peligro, que está ahí y es. Vamos. Y sí, es un tema complicado. Sí. Pues nada, nos hemos puesto bastante trascendentales. Sí, lo siento. Nos dejamos. Estuvo muy bien. Son las 7:30 y ya vamos con la cara B. Nos vamos a animar un poco, pero os vamos a dejar con esa escena de Días de Vino y Rosas en la que nuestro Jack Lemmon, en este caso Joe Clay, se da cuenta de que se está pasando un pelín. Ajá, ya estoy aquí. 4 y qué más. 1, 2, hilera cuarta, mesa tercera, 2, tiesto quinto, 1, 2, 3, 4, 5, ya viene papá. ¿Qué ha pasado? He contado al revés, he contado mal. 5, 4, 3, cuarta. Cuarta, quinta y lea mesa tercera. Y esto, cuarta. Espera un momento. ¿Qué ha pasado? Reflexiona. Espera un momento. Lo mejor será empezar de nuevo. A ver. 1, 2, 3, 4. Es el tiesto quinto. ¿Dónde está? ¿Quién la ha escondido? ¿Quién la ha cogido? ¿Dónde está? ¿Quién la ha robado? ¿Quién? ¿Alguien me la ha robado? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¡La han escondido! ¡Es una broma! cara. ...8 menos 20... Estás en el 105 de la FM, esto es Radio Crash y esto es Cinefagia FM, el programa de cine que es capaz de pasar sin frivolizar de Miguel Reyán pidiendo guillotina para los Borbones. Nos vamos a Jack Lemmon, a Henry Mancini, la película de Día de Vino y Rosas. Metemos un poco de Suspiria también. Un poco de Suspiria, de todo. Suena Marilyn Monroe también. También. De fondo. Luego, antes Miguel Reyán y apareció Marilyn Monroe también. Es así, es lo que hay. Esta mezcla sale, no sale adrede, pero sale peculiar. Es totalmente aleatoria. Sí, es aleatoria. Son cosas todas buenas que se mezclan. Es como cuando hacías el bocata, ¿te acuerdas? Sí. Estás loco que mezclas bocata de chorizo con nocilla. ¿Cómo estás? ¿Qué rico? Vas a comer antes. Bueno, así es Cinefagia y hoy en la Carabella nos vamos a animar un poco. Ya, yo creo que quitamos hasta la Suspiria, Borja. Sí. Y dejamos ahí a. Pues ahí estaba Marvin, sí. En este Con faldas y a lo loco, que ya anticipamos que es la banda sonora que nos acompaña hoy en el programa dedicada a Jack Lemmon, para hablar un poco de la vida, obra y milagros de este gran actor que fue Jack Lemmon, pues un clásico imprescindible del cine, ¿no? Sí, una estrella. Uno nos gusta también porque no es galán, quizás, ¿no? No es galán, pero es de nuestro estilo. Sí, es un tipo sencillo. Yo, a ver, hay gente como en el cine, por ejemplo. No sé, este mismo Jack Lemmon, que te apetecería tener una conversación con él, irte a tomar unas cañas y o cerveza sin alcohol, o no, vamos a. No sé, gente que te da buen rollo. Mark Ruffalo, me pasa con Mark Ruffalo también. ¿Ah, sí? Es un tío que majo. Sí, hay gente que ves en pantalla y dices, oh, bien. Sí, sí, sí. Bueno, decíamos antes, hablamos de Massachusetts. Jack Lemmon, en realidad se llamaba John Uller Lemmon III, el tercero de la saga, y nació en Newton, Massachusetts, un 8 de febrero de 1925. Y bueno, fue conocido como Jack Lemmon y obtuvo 2 premios Oscar de las 8 nominaciones que tuvo. 8 nominaciones, se dice pronto. Se dice pronto, sí. Y pues nada, Borja, como te pongo aquí en nuestro guión, que aunque le parezca este programa tiene guión, pon aquí lo que veas, cuéntame de Jack Lemmon, ¿qué me dices de este gran actor? ¿Alguna? ¿Cómo empezó? Estamos en los 50, ¿eh? Pues sí, en los años. Podemos ver, porque como la muerte fue en el año 2001, uh-huh. Podemos ver el paso de muchas películas y el paso de mucha parte de la vida humana de las personas, pues entre los años 50, 60, 70, 80, 90, hasta su muerte. Hasta su muerte, o sea, sí, vive sí. La vida con las películas de Jack Lemmon, se podría decir, porque abarca, pues ni más ni menos que eso. 50 años. 50 años de trayectoria. De trayectoria. Eso es. Medio siglo, que se dice pronto. Pues comienza en los años 50, sobre todo a hacer comedias, cosas cómico-dramáticas, como Marino al agua, del 53, La rubia fenómeno, del 54, Mi hermana Elena, del 55, bueno, todas esas películas, hasta que llega esta Escala en Hawái, que le dará su primer premio Oscar al mejor actor secundario. Después, no tiene papeles coprotagonistas en Me enamoré de una bruja, que está sale también King Kovac, James Stewart, pero bueno, fue como decimos con Faldas y lo loco en la película del 59, donde empieza su gran éxito y se convierte en el actor fetiche de Billy Wilder, otro grande del cine. Sí, bueno, ya en los 50, como dices, Borja, ya se codeaba con Kim Novak, con James Stewart, este sí que era galán. No sé si con este te da buena vibración para irte de cervezas. O te impondría un poco. James Stewart. Oh, impondría ahí ya. Te impondría, ¿eh? Cuidado. Era un galanazo. Cuidado. Ese ya te. Bueno, Sí, pues estamos en los 60. Pues sí, pues en los años 60, pues bueno, va cogiendo su máxima popularidad. Y va a ser una de las décadas para Jack Lemmon, porque hace una de las películas, una de las comedias más importantes del cine, ¿no? Que es esta El apartamento. Vemos ahí una persona sencilla del cual tiene que dejar su apartamento a sus jefes para como picadero, digamos, y vemos los problemas que esto le conlleva. Y conoce a una chica y bueno, el amor, surge el amor. Esa escena mítica de los espaguetis escurridos en una raqueta. Que buenísima esta película. Sí. Shirley MacLaine también, con Freddie McMurray. Y bueno, la película ganó varios Oscar y bueno, ya Jack Lemmon era archiconocido por todos. Su siguiente película después de Apartamento, este tremendo éxito, es la película que trajimos hoy en nuestro clásico no tan popular, que es un clásico muy popular, hoy nos colamos ahí un poco en el título, y es esta Días de Vino y Rosas del 62, que como decíamos es dirigida por Blake Edwards y trata todo eso, el alcoholismo y sus problemas con la de, con la bebida. Después también protagonizan en ese mismo año La misteriosa dama de negro, que nuevamente coincide con el director Richard Caine y Kim Novak. Y en el 63, de años después, repite el otro papel protagonista con Shirley MacLaine en Irma la Dulce. Sí, bueno, la mítica Irma la Dulce, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, la vida de Jack Lemmon cambió en el año 1966, cuando coincide por primera vez, ¿no?, con su mítico compañero de tropelías cinematográficas, ¿no? Que sí. Es Walter Matthau. Walter Matthau, sí. Surge aquí una amistad bastante, bastante importante, ¿no? Y una manera de trabajar ambos que les acompañaría durante toda su vida, como veremos más tarde. Sí, bueno, el Billy Wilder se fijó en ellos, ¿no? Y los convirtió en la típica pareja que, bueno, que todo lo que toca se convierte en oro, ¿no, Borja? En aquella época, pues me imagino que sería... No se me ocurre ahora mismo ninguna pareja... ¿Estamos echando de menos parejas cinematográficas como las de antaño ahora, quizás? Puede ser, puede ser. Sí, ¿no? Porque siempre Jack Lemmon y Walter Matthau pues, siempre pintan bien, ¿no? O sea, te tienes buen recuerdo de ello. Pero, por ejemplo, ahora no se me viene nada a la cabeza, ¿eh? Quizás nos venga algo un poco más adelante, pero sí, de momento... Sí. Bueno, en el 73 llegó su único Oscar, ¿no? Que fue por la película Salvad al Tigre. Bueno, su único no, su segundo. Pero como su actor único principal. Como actor principal, sí. Uh-huh. Sí, como Salvad al Tigre, una película de 73... que bueno, este galardón hay que considerarlo tardío o de consolación porque bueno, sus papeles primordiales surgieron en los años 60 con esta Días de Vino y Rosas y El Apartamento, por ejemplo. Pues sí, ya como decíamos, ya es que ya nos estamos metiendo ya en los 70 largos, los 80, casi entramos en los 90 y Jack Lemmon, a pesar de que todo el mundo lo recuerde como ese intérprete de cine clásico, pues tenemos la suerte de que haya podido llegar a trabajar pues en películas pues de los 90, como por ejemplo JFK de Oliver Stone, con Robert Altman, con incluso Kenneth Branagh en Hamlet. O sea, un actor que llegó, ¿no? Llegó hasta otras generaciones, ¿no? Sí, sí, llegó hasta bueno, los años 90 todavía trabajó bastante. Y bueno, la verdad que bueno, una carrera muy prolífica y una filmografía bastante, bastante selecta, ¿eh? Porque vemos las películas en las que participó y son auténticos clásicos del cine. Se puede decir de Jack Lemmon que es uno de los actores más importantes del siglo XX, sin ninguna duda, vamos. Sí, vamos a rescatar luego para finalizar una parte muy emotiva de su trayectoria y también viene a reflejar esto que estamos diciendo cuando la gala de 1998 competía, pues claro, ya llegaba al éxito de la televisión también, ¿no? Los Globos de Oro y estaba nominado junto con, entre otros actores, el mítico Bing Rames y Bing Rames resultó vencedor, pero se subió al escenario y, como no puede ser de otra manera, yo muchas veces estaba pensando, Borja, muchas veces alguien recibe un premio y quizás si se dé cuenta, hombre, él estaba ahí, le hizo uh-huh. esa película, como muchos que ganan lo que sea, ¿no? Y un poco, pues sabes que te lo mereces, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay veces que dices tú, vaya, pues yo creo que se lo merecía más este. Me dan ganas de partir el premio y compartirlo. Sí. Y, por ejemplo, me encontré con esta anécdota y es que Bing Rames sí lo hizo, ¿no? Sí, eso, pues una anécdota en los premios Globos de Oro de 1998. Bueno, pues estaba Lemmon curiosamente nervioso, protegido por su esposa, Felicia Farr. Claro, ya tenía una edad, ya. Sí, que le mimaba y esas cosas sí. Del amor. Y bueno, era candidato a un premio que finalmente no obtuvo. Pero bueno, sigue sonriendo, aunque era visible en sus ojos un leve toque de tristeza que no duró mucho. Pues el actor, como bien dices, Bing Rames, que fue quien logró el Globo de Oro por un trabajo en una miniserie, consideró que siendo Jack Lemmon candidato, nadie más que él era merecedor de conseguirlo. Y bueno, y Lemmon había intervenido en una versión de 12 hombres sin piedad dirigida por William Friedkin y habían coincidido ahí, y bueno, sabe que fraguaron una amistad. William Friedkin, el exorcista. Exactamente, sí. Bueno, los espectadores se pusieron de en pie ante las palabras que estaba diciendo Bing Reis, que estaba visiblemente emocionado, y dijo, pues algo que me gustaría que se dijera más, ¿no? Por lo menos que se compartiera por la injusticia que hablamos muchas veces de los premios, ¿no? Dice, no hay nadie digno de competir con usted, maestro, le dijo a Jack Lemmon, Bing Reis. Todos los premios deben ser suyos. Los jueces se han equivocado, dijo el propio Bing Reis, ¿no? Sí, sí, y obligó a un desconcertado Jack Lemmon a subir al escenario y hacerse cargo del trofeo. Y me pareció que lloraba. El público, desde luego, sí. Pues sí. O sea, un gesto totalmente altruista y bueno, altruista aparentemente, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, un gesto muy... Que esto denota también, como decíamos, que tiene que ser buen tío, Jack Lemmon, joder. Tuvo que ser, aparte de buen actor, es un tío con el cual te irías a tomarte algo. Pues sí. Bueno, finalmente murió el 27 de junio de 2001 en Los Ángeles, tras haber luchado en privado durante 2 años con un cáncer de vejiga metastásico, que dice alguna gente que, bueno, que igual fue erróneamente citado como colorrectal. Uh-huh. Aunque bueno. Sí, bueno, pero por la proximidad de zona quizá se haya metastatizado. Sí. Bueno, y muy cerca, precisamente de uno de sus amigos que hablábamos antes, Walter Matthau, que había muerto un año antes justo, y Billy Wilder, que estaba también cerca, ¿no? Sí. Y en el epitafio reza Jack Lemmon Inn. Jack Lemmon, como si fuera Jack Lemmon en una nueva película. Exactamente. Pues sí. Una gran historia de Jack Lemmon, la que nos ha traído al cine. Sobre todo, me gusta destacar el hecho de las generaciones que pilla Jack Lemmon. Una película, por ejemplo, JFK, que es muy mítica, que puedes estar viendo o podríais haber estado viendo en los 90. Y ese joven, pues que le pregunta a la madre que quién es Jack Lemmon. Jack Lemmon, pues, mm-hmm. pues mira, hizo esta película y vuelves para atrás y... valoras esas películas que hizo Jack Lemmon también en los 50, ¿no? O sea, transmisión del cine entre generaciones, Borja. Sí, sí, tenemos la suerte de disfrutarlo tanto en su juventud como en su madurez, y la verdad que es un auténtico privilegio poder ver las películas de Jack Lemmon, sí. Exactamente. Bueno, teníamos ahí, a raíz de la película del clásico onda popular, preparado algunos títulos sobre alcoholismo, pero bueno, yo creo que son las 8 menos 10, Borja, vamos a dejarlos ya para otro programa, y escuchamos, iba a decir en vivo y en directo, no, pero rememoramos ese directo de Bing Reis con lágrimas en los ojos, Bing Reis, o sea, ahí había pura emoción. Había emoción de verdad, sí. Había emoción de verdad. Y luego ya despedimos el programa, y ya digo, porque nos quedan 8 minutillos. Escuchar a Bing Reis, lo emocionante. Not yourself in the art. And I love the art and all of you here. And is Mr. Jack Lemmon here? Is he here? Would you please come up here, sir? Come on. I feel that being an artist is about giving, and I'd like to give this to you, Mr. Jack Lemmon. Sure. Suena ya la fantasía de Park Avenue, se llama el título de esta canción, Borja, para despedir el Cinefagia de hoy. yo voy a quedar de pesado, pero sigo insistiendo que me parece buenísimo ver a Ving Rhames hablando ahí con Jack Lemmon. Ving Rhames, ahí el Marcellus Wallace de Pulp Fiction, dirigiéndose a este Jack Lemmon, ¿no? Ahí cara a cara, uniendo generaciones cinéfilas y cinéfagas, Borja. Yo la verdad que escuchando este audio que no conocía, te quedan los pelos de punta, ¿no? Sí, es la suerte que tenemos ahora también, de que tú lees esta historia tan bonita sobre Jack Lemmon y sobre esa actitud de Ving Rhames, que también pasamos a considerar como un grande de cinefagia. Ya lo teníamos como bastante grande, ahora muy grande. Grande en todos sentidos. Sí, sí, además de verdad. Y pues lo puedes ver en YouTube. Claro, es que tú entras ahí y ahí está todo. En mediatez de todo, sí. Sí, sí. Pues nada, muy grande. Entramos ya en la recta final, Borja, quedan 5 minutos. Vamos a rescatar hoy un doblaje. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Vamos a rescatarlo porque pega muy bien con lo que está sonando y no tenemos tiempo para meter ahí uno nuestro, pero nos apetece rescatar este y todo eso así un poco en general, ¿no, Borja? Uh-huh. Porque no sé si quieres hablarnos algo del Cine Astur en esta sección. Últimamente tenemos un poco que no iba a decir la actualidad, pero bueno, nuestra enfermedad buscando historias de cara B y clásicos no tan populares, pues se comen un poco la actualidad, que tampoco hay mucho, ¿no? Bueno, pero algo hay, pero bueno, algo surgirá, bueno. Cala, sí. Esperamos al siguiente programa y haremos un poco de compendio de todo, sí. Y haremos un pequeño resumen. Sí, el otro día precisamente estábamos escuchando el doblaje que lo teníamos un poco medio caído de nuestra página web y uh-huh. Estábamos viendo la película del BCL y nos pusimos ahí unos doblajes. Sí, sí, sí. Por raro, que precisamente el otro día echaron ¿qué película fue? En Interestelar en asturiano. Ah, sí, sí, sí, es verdad. Ojito, ¿eh? Sí, Interestelar, sí. El que pueda, que se la vea. Muy interesante, la verdad. Muy interestelarante. Interesante. Pues sí. Vamos a escuchar este doblaje y luego despedimos el programa como se merece. Dos homes están baixando el río Sella en una canoa. Uno acaba de escapar de un tren que diva de infiesto para Riondes con un grupo de músicos y un bailarín amarrutao de muller. El otro, que fai de rescatador, enamórase a primera vista y o non sabe lo que hay debaixo la falda o non importa. O marín, he de ser sincera contigo. Tú y yo non podemos casarnos. ¿Por qué non? Pues primero porque non soy roxo natural. Non me importa. E fumo la de mi madre. Lleme igual. Tengo un horrible pasado. Dende va 3 años estoy viendo con un gaitero de pedres blanques. Pues perdónotelo. Nunca voy poder tener fíos. Pues no pasa nada, adoptámoslos. Non me entiendes, Omarín. Soy un homeo, un paisano. Bueno, nadie es perfecto. Este Do Like the Lady era un poco como para despistar, ¿no? Esta canción de Aerosmith. Bueno, ahí os dejamos el doblaje. Si todavía hay alguien que a través de las redes sociales quiere decirnos de qué doblaje, de qué película estamos hablando, aunque hoy es muy fácil, pues todavía aceptamos mensajes, Borja. Aceptamos mensajes, sí. En nuestras redes sociales, ¿no? Pues sí, evidentemente. Tenemos el Facebook, que es facebook.com/cinefagefm. Twitter @cinefagefm. Ahora tenemos Instagram también con estas historias que estamos ahí investigando cómo funciona, ¿no? Sí, bueno, Instagram sí lo teníamos, lo que pasa es que ahora le estamos ahí empezando a sacar jugo, ¿no? Sacar un poco más de jugo, sí. Se ve una cosa ahí bien. Estamos haciendo SEO con el Instagram. Y en nuestra página web, donde vamos poniendo todos estos audios, programaciones, bueno, todas estas cosas, que se llama www.cinefagefm.wordpress.com. Efectivamente, en la página web podéis ver las proyecciones gratuitas que hay en Gijón, uh-huh. Que siempre las hay en los centros de cultura, súper interesantes, el acceso a los podcasts, la lista de Spotify, aunque hay veces que últimamente a veces buscamos bandas sonoras un poco diferentes y no siempre están en la lista de Spotify. Pero bueno, es un poco más raro, pero bueno, pero simplemente ahí. También con el hecho de saber qué tipo de... O sea, el nombre de la película o lo que sea, pues bueno, también que el oyente ponga un poco de su parte, ¿no, Borja? Eso es, sí, que ponga un poco de... Claro, porque como decimos, estamos muy mal acostumbrados. De papel y de boli sí, y papel, ¿no? Sí, como no nos da tiempo a dejarlo todo pulido, pues entonces nosotros ponemos la excusa esa de, bueno, hay mucha gente que también cansa de eso, ¿eh? Uh-huh. No me gusta que me plantees cosas, que si notificaciones, que si descárgate esto, déjame a mí ir a buscar las cosas. Eso es. Y es una actitud que nos gusta, ¿no? Generar un poco de interés también. Exactamente. Pues nada, Borja, te veo ahí sí. Investigando los gadgets tecnológicos todavía, no sé si tienes algo no, que tengo, rescatarnos. Hoy, por ejemplo, una frase fui, final, quizás. Fui una recomendación. Uh-huh. Una recomendación, no, a ver, hoy fui al videoclub. Y uh-huh. Me pillé la última película de François Ozon, este autor francés que nos gustó mucho, por ejemplo, por la película En la casa, Dans la maison. Uh-huh. Y esto, pues hoy me alquilé France, que es una peli que yo creo que estuvo en algún festival por aquí bastante importante. Y bueno, cuenta la historia de una pequeña ciudad alemana, poco después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Ana va a visitar a la tumba de su prometido Franz, y bueno. La que murió en la guerra de Francia. Y bueno, vemos aquí una historia bastante bastante interesante, de la cual, bueno, hoy podré disfrutar. Pues nada, reivindicar un poco el alquiler de películas también, que hoy en día hay videoclubs y que puedes descubrir películas súper interesantes, ¿no? Que no encuentras en el mainstream de Netflix ni en las colas de descarga. Bueno, sí. Reivindicar un poco este tipo de cine también. Sí, te lo iba a decírtelo yo, lo del videoclub, porque como decimos que este programa, pues bueno, se mueve entre muchos mares, ¿no? Pues de repente saltamos de artistas muy diferentes de unos a otros, y también, pues como no, somos fan de la tecnología, pero reivindicamos también las cosas antiguas. Si acabas de explicar muy bien, pues eso, el hecho de ir al videoclub. Sí, a ver, por ejemplo, llegas al videoclub y dices tú, oye, una película así y tal, y siempre, siempre, siempre descubres algo sí, que no viste, algo que es siempre interesante y bueno, siempre algo que te aporta, ¿no? Eso es. Y sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? De ir tú a las cosas, ¿no? Eso. Como muy bien decía Frank Zappa y reza en el BCL, allí donde solemos poner alguna peliculilla, Borja, así en uh-huh. Petit Comité entre nosotros, ¿no? La cultura oficial sale a tu encuentro, pero al underground tienes que ir tú. ¿Underground o no underground? Sí, sí, o sí. Despiste, ¿no? Algo que se te haya pasado, pues ahí está. Ahí está, sí. Ahí está Manuel para recomendártelo también. En Videoclub Audiovisión. Clean, clean, ahí un poco de publi. Pues nada, Borja, son ya las 8 de la tarde. Nos vemos la semana que viene, ya camino de los 100. A ver qué hacemos cuando sean 100. Pero, de momento, hay dos antes. Así que, otro lunes más será el que viene. Ya metidos casi en junio ya. Casi ya 3 años ya, Borja, de Cinefaja. Casi 3 años, sí. Pues nada, últimas palabras, despídete. Pues no sé. Pues no, me pilles un poco así. Voy a decir una frase de Laura Chalante que no, a mí me gusta, que me gusta mucho. Puedes decir hasta luego, tranquilamente. No, voy a decir ¿eh? Una frase de Laura Chalante que me gustaba mucho a mí, que siempre decía. Y era, decía, en un especial de Lars von Trier, me parece que es. Muy bien traído. Sí, que decían que cuán afortunado era el tiempo en que había tiempo para perder el tiempo. Ah, amigo. Y te voy a decir yo otra para despedirme. Date cuenta que las radios locales y los que no somos profesionales tardamos muchísimo en despedirnos de los programas, ¿eh? Uh-huh. Los profesionales dicen adiós y luego ya al día siguiente ya vuelven ahí. Pero nosotros ahí, bueno, venga, que sea hasta luego. Nos hacemos un poco de remolones, ¿eh? Sí, remolones. Claro. Nos quedamos en el rellano ahí. Estamos ahí a gusto. Pues nada, hasta aquí. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Chao. En Cinefagia FM, en Radio Crash.